Radio Cuyum. Uno de los comerciantes del medio va a hacer uso de la palabra. Es uno de los comerciantes que ha tenido una desmedida boleta de luz que ha llegado y tal es así que vamos a tomar audio del escenario principal. Se está haciendo muy difícil para seguir trabajando, dado que los aumentos desmesurados que hay en los servicios eléctricos ya es irreversible esto. Si sigue con esto, vamos en un pozo que vamos a terminar todos, digamos, cerrando las puertas. Y detrás de cada comercio que se cierra son familias que quedan sin trabajo. Por eso es que nosotros le decimos a un... nuestros representantes que fueron elegidos por este pueblo, que por favor se pongan al frente de este reclamo. Este reclamo no es tan solo para, digamos, los comerciantes, es para toda la ciudad de Chacabuco. Tampoco tenemos que olvidarnos de fábricas, fábricas que han cerrado, que no pueden seguir trabajando, fábricas que no van a abrir para trabajar en membrillo porque no pueden aguantar, digamos, el cargo en la factura eléctrica. No nos olvidemos tampoco del agro. El agro ha invertido millones, ¿cómo te voy a decir?, poniendo en condiciones bombas de riego, las cuales hoy en día no las pueden utilizar para regar la finca porque no les alcanza la plata para pagar la hora de luz. Entonces, yo pienso que esto es de todo el pueblo que nada lugar. Y todos ustedes, a su vez, le digo que gracias a esta multitud que venía del día se van a lograr cosas buenas. Por eso yo les pido a nuestros dirigentes, a los concejales, que por favor vayan y golpeen las puertas donde tienen que golpear, porque nosotros no podemos llegar. Para así traernos a nosotros, digamos, una buena noticia. Y otra cosa, quiero agradecerles y un fuerte aplauso para ustedes, porque gracias por venir y gracias por estar acá y apoyándonos todos juntos. Daba la palabra de un comerciante de la zona, que ha sido uno de los que recibió una luz en la boleta de la luz, una tarifa impresionante, un monto impresionante, y que se ha movido también para poder realizar esta y agitar un poco esta movida que se está realizando aquí en este momento multitudinaria en la plaza de General Alvear. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.